CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña era Mañanas de Radio. A Mariana, que está allí en los controles técnicos, y a quien nos está haciendo el ruido con el martillo neumático ese, le agradecemos también. No va a afectar las pocas neuronas que tenemos, la verdad. Qué complejo que es esto, Bueno, me van a escuchar con un poquito de ruido cuando yo hable, pero las notas, por suerte, se van a escuchar sin ese sonido de fondo. Quiero decirle alguna cosa a este... No sé si gritaron, ¿se escucha bien? Más o menos, a ver. No sé a qué hora llega el presidente de la República, estoy intentando averiguar, pero la página de presidencia tiene actividad a partir de las 11 de la mañana de hoy. En agenda, porque inauguraría el polo tecnológico en Ciudad del Plata. Es la primera actividad que hay puesta en agenda en la página de presidencia hoy, jueves 15, y dice que el presidente de la República estaría en esa actividad. Lo digo porque además tendría hoy una reunión, se supone en horas de la tarde, con el sector ciudadano. Veremos si hay algún otro partido político más invitado, pero va a ir el senador Adrián Peña. Esto nos lo confirmaba Martín Melassi, diputado de Ciudadanos del Partido Colorado, del sector ciudadano del Partido Colorado, en la jornada de ayer, porque Martín Melassi es diputado por el departamento soriano e integra la Comisión de Frontera con la República Argentina. Y en esta reunión que la calle Pou tendría hoy con algunos integrantes del partido político, digo porque ayer se lo preguntábamos a Andújar del Partido Nacional, nos decía que él no tenía idea de esa reunión. Así que sí, el sector Ciudadanos, a parecer, va a estar allí, del Partido Colorado. Veremos si otros integrantes del Partido Colorado y si hay algunos otros partidos que van a ese encuentro, en donde podría estar hablándose de la rendición de cuentas, que como ya hemos manifestado, nos decía el diputado Andújar que seguramente la ministra lleve los cajones con los folios de la rendición el viernes 30, si no el jueves 29, pero que va a ser el último día seguramente del mes, y que la primera semana de julio iría el equipo económico, seguramente a mitad de semana, martes o miércoles, a hacer una presentación formal de esa rendición de cuentas, el puntapié inicial, de ustedes saben, de la discusión en diputados. Ya está definido que Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, sea el presidente de la comisión. Y que además ha sido nombrado Juan Martín Rodríguez como presidente de la de lo que tiene que ver con me está llegando información de presidencia y por eso estaba bichando un poco, sobre todo de este tema de que estaría inaugurando el polo tecnológico. Dice, muchos están diciendo, ¿será que baja en San José, en plena ruta con el avión? Porque dice, a las 11 de la mañana tiene la primera actividad ya y estaría llegando más o menos a esa hora. Pero insisto, bueno, volvemos con el tema de la rendición de cuentas. Ese tema de la rendición de cuentas puede estar en este encuentro, yo creo que debería estar en este encuentro con los legisladores. Porque, insisto, se está dando ya el puntapié inicial en la primera semana de julio. Y Juan Martín Rodríguez fue también, en este caso, nombrado en el cargo que ocupaba Gustavo Penadez. Creo que además es una señal porque Juan Martín Rodríguez también es del herrerismo. Y ese cargo lo tenían los herreristas. Y por tanto, a partir de la situación de alejamiento de Penadez, creo que la interna blanca quiere darle una señal al sector, no creo que a Penadez, pero sí al sector herrerista, de que siguen manteniendo los cargos. en este caso, Juan Martín Rodríguez presidiendo la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para la rendición, pero también nombrándolo como presidente de la bancada, que era el cargo que tenía Penades, presidente de la bancada del Partido Nacional. Vamos a ir a, ya hemos tenido contactos con el diputado Viviano Nota, con el diputado Conrado Rodríguez, que está en Ginebra en este momento negociando con los parlamentarios, por lo menos estaba hasta estos días allí negociando el tema vinculado al Tratado de la Unión Europea con Uruguay, pero también es otro de los integrantes de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, hemos hablado con él, y hemos hablado también con Iván Posada, el Partido Independiente, sobre lo que esperan, las expectativas de esta rendición. Son expectativas, en algún caso, que coinciden, y en algún caso tienen posturas diferentes, aunque son integrantes de la misma coalición. Por ejemplo, sobre todo en el tratamiento de la pobreza en niños, niñas y adolescentes. No digo que no vengan partidas, pero desde el Partido Nacional se ha señalado que el presidente de la República quiere hacer hincapié en esta rendición de cuentas sobre el tema de la realización de medidas que tengan que ver con la atención de personas con adicciones o con problemas de salud mental. Aunque también han reconocido que si es 20 millones de dólares se va a quedar corto con lo que... Y esto lo ha dicho un legislador del Partido Nacional, Álvaro Viviano, de Por la Patria, que debería ser más cantidad de dinero. Veremos cómo se da todo eso, porque además hubo críticas en las últimas horas del director de Salud Mental al proyecto de las Madres del Cerro, que fue ya aprobado por la Cámara de Senadores y cuyas modificaciones tienen que ser aprobadas por la Cámara de Diputados, porque fueron modificadas algunas cosas en el Senado y volvió a la Cámara de Diputados para que sea definitivamente aprobado. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Martín Melassi sobre esta propuesta que no terminé de redondear, que plantearía hoy Adrián Peña, coordinador de las bancadas de Ciudadanos, al presidente de la República, La Calle Pou, que sería colocar en ruta lo que tiene que ver con una especie de luz roja y una luz verde, como pasa con los contenedores, para que si vos venís de Argentina, si te sale la luz verde no te revisan, pero si te sale la luz roja te revisan. Entonces, que haya una especie allí de parate para que la gente no traiga cualquier cosa o cualquier cantidad de cosas. Porque si traes más de lo legal, te lo van a quitar. Aunque han existido recursos por los cuales la justicia después ha devuelto cuando se quitan cosas, la idea del Partido Colorado es trabajar, o por lo menos la idea de Ciudadanos, es trabajar en esa iniciativa para empezar a, por lo menos, generar que no sea tanta la gente que va al lado argentino a comprar, perjudicando a los comercios del lado uruguayo. Vamos a escuchar lo que nos decía Martín Melassi sobre esta propuesta que le hará hoy el sector ciudadano del Partido Colorado al presidente de la República. Ustedes saben, preocupados un poco por la situación que pasa hoy en los pasos fronterizos, el sector ciudadano le va a llevar unas 7 propuestas aproximadamente, que todas están enfocadas en mejorar los controles existentes. Todos sabemos que hoy hay colas de 3-4 kilómetros de vehículos, por lo tanto, por más que dotemos de más personal aduanero, se hace difícil aumentar los tiempos de controles. Por eso es que nosotros, copiando y viendo qué pasa en otros países, hacer un software predictivo, es decir, canales rojos y canales verdes. Dejar todo como está, mejorar los controles sí, pero cuando sale canal rojo va a haber un control exhaustivo. Para eso hay que dotar de personal, obviamente tener un lugar para que las personas estén cómodamente ubicadas, porque el control no solamente va a ser del interior del vehículo, sino de todo el equipaje del vehículo. Para eso también existe un decreto actual, que es ver si hicieron la declaración jurada o no. Eso obviamente es pasible a multas en caso de que no lo hayan hecho. Y también el tema de qué pasa si vienen por encima de la franquicia. Nosotros le vamos a presentar un sistema de tributación simplificada que pueden pagar los impuestos del valor de la mercadería según valor de aduanas, pero del lado uruguayo. Lo que queremos hacer es hacer cumplir la normativa actual y que realmente que vaya a cruzar sepa que va a haber controles como corresponde. También mejorar las aduanas móviles, es fundamental, más aduanas móviles. ¿Por qué no incorporar al Ministerio Interior y a los policías también en las inspecciones, aquellas revisaciones que se hacían siempre en las garitas de las cabeceras de los puentes? Volver entonces a esa modalidad, por supuesto que capaz se precise algún proyecto de ley, pero bueno, creemos que es la mejor manera de que el que va a cruzar sienta que va a ser controlado efectivamente. Ese es el camino que queremos seguir. Los otros caminos, el Poder Ejecutivo, ustedes ya saben, ha llevado adelante varias renuncias fiscales, por lo tanto, me parece que este es el camino que sí se puede hacer a través de la tecnología y lo que se precisa entonces es voluntad política. Ahora, actualmente con controles mínimos, igual las colas son enormes en la aduana. ¿Con esto no se lentecería aún más? No creo, porque como bien decía, es decir, las colas va a ser igual, los controles son iguales, pero cuando sale Canal Rojo, esos vehículos se tienen que salir de la fila y van a estar controlados por otro grupo especializado en controles justamente de exceso de mercadería. Por eso no creo que se enlentezca y me parece que eso existe en el mundo y se puede aplicar perfectamente. ¿Utilizaría el sorteo entonces como pasa con los contenedores? ¿Se revisan los que en este caso sale el control rojo? Exactamente, los que como el sistema Lucía que salen con control rojo, pero hay otra particularidad, que si uno cae en infracción, las posibilidades que salga Canal Rojo la próxima vez que cruce aumenta, ¿verdad? Entonces creo que es la forma de que cuando va una familia en un vehículo, por así decirlo, o llevamos a alguien que quiere traer mercadería por exceso, nos autocontrolemos entre todos, porque en definitiva es el vehículo que queda en infracción, como también las personas, y el Canal Rojo entonces es muy posible que le vuelva a salir. Sí, ahí tenía lo que nos decía entonces el diputado Martín Melassi sobre esta reunión, que reitero, supuestamente sería en horas de la tarde, entre Adrián Peña. Por lo menos Adrián Peña está confirmado como coordinador de la bancada del sector ciudadano del Partido Colorado y el presidente de la República, Lacalle Pou. Veremos si van otros partidos políticos. Pero Adrián Peña plantearía esto que acaba de decir el diputado Melassi: la posibilidad de hacer estos controles a suerte y verdad, de verde y rojo, en la frontera con la República Argentina. Hacemos la pausa y tras la misma venimos con otras noticias. En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados estuvo en la jornada de ayer Adión Maldonado, el gremio de los municipales de Maldonado. Tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general de ese sindicato, Carlos García, quien nos manifestaba que lo que vinieron a denunciar al Parlamento es que el intendente, Enrique Antía, les ha cambiado la carrera funcional, les ha tocado la carrera administrativa, generando problemas en los ascensos por los escalafones, y creen ellos que como represalia a la crítica que Adío Maldonado realizó respecto a considerar que había clientelismo político en esa intendencia que maneja Antía. Han tenido alguna negociación en la DINATRA, en la Dirección Nacional de Trabajo, pero nos decía García que no se ha podido avanzar porque no ha querido la propia intendencia de Maldonado. Por eso buscan en el Parlamento ver si pueden por lo menos hacer la denuncia a nivel justamente de un ámbito central que de alguna forma busque ampliar las posibilidades de negociar. Tuvieron obviamente dentro de la reunión un ida y vuelta con los legisladores del Partido Nacional, como era en este caso claro que lo iban a tener, porque están criticando en este caso y acusando de clientelismo político a un jefe comunal blanco, como es Antía. Pero ellos defienden lo que es su postura. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Carlos García, secretario general de Adión Maldonado. Bueno, Adión Maldonado solicitó esta entrevista que entendemos que es importante para denunciar parte de lo que es el conflicto que está viviendo nuestro sindicato en Maldonado y que deriva de la crítica situación laboral que estamos viviendo, ¿no? con el gobierno departamental. Que ha avasallado la carrera funcional, que ha violentado en forma, la verdad que desproporcionada, el convenio colectivo y los últimos acuerdos posteriores al convenio colectivo que derivan del mismo, pero principalmente la forma, ¿no? La última instancia en Dinatra fue algo lamentable, vergonzoso, de cómo la administración amenaza delante de los abogados del ministerio no cumplir con acuerdos ya firmados, ya acordados en los últimos meses. Sin tapujos ninguno y ante la ofensa, por decirlo de alguna forma, de que nuestro sindicato denunciara el clientelismo político a través de una resolución que saca el intendente, que implican 529 ascensos en forma totalmente clientelar, sin pasar por las mesas de negociación colectiva, violentando la ley de negociación colectiva y dejando al 80% de los trabajadores por el camino, dinamitando todos los puentes de diálogo. Y en esa misma instancia, bueno, nuestro sindicato, delante de los abogados del ministerio, fue claro: si no hay mesa de diálogo, si no se va a cumplir con los acuerdos firmados, y si no hay posibilidad de seguir hablando, obliga al sindicato a tomar acciones. La primera acción que se tomó obligado fue convocar a nuestro máximo órgano resolutivo, que es la Asamblea General, y la misma mandató declararnos en conflicto y empezar a tomar medidas inmediatas. ¿Usted considera que esto nace entonces de una represalia por lo que fue la denuncia de en este caso de clientelismo político? Tal cual. Tácitamente podremos decirlo, fue demostrado por los interlocutores de la administración que fueron nombrados para la mesa de negociaciones, que lo dijeron en el ministerio mismo, delante de los abogados. ¿Y el ataque a la carrera funcional, para que la gente entienda, en qué repercute directamente, qué los afecta directamente a usted en la diaria? En la diaria es prohibirle al trabajador hacer una carrera que le permita poder ascender, ¿verdad?, en la misma, por los mecanismos que están establecidos en la Constitución de la República, en los decretos, por ejemplo, el 3828, que viene de 2007 y que está vigente, que es el Estatuto del Funcionario. En la función pública uno tiene dos formas de entrar a la carrera, ¿verdad?, o a la función si se quiere, que es mediante sorteo o concurso, y acá se digita a dedo permanentemente por dos periodos consecutivos el intendente Antía, que elaboró dos documentos, el decreto 3947 y 4036, que representa la orientación política, los lineamientos políticos de los dos periodos que tuvo el intendente, donde, por ejemplo, a través de un artículo, el artículo 30, él digita y elige el 30% de cada ingreso a gusto suyo. Y ahí entran todos. Ahí entran profesionales, entran obreros, administrativos, ¿verdad? Pero desarticulando la carrera, ocupando cargos que deberían ser ocupados por compañeros de carrera de mucha antigüedad y que hoy están imposibilitados. ¿Recordame tu nombre? Carlos García, secretario general. De Adío Maldonado. Seguimos con otra información. Hoy decíamos, pero no compartíamos en el informativo, que Cipriani habló sobre una denuncia que se le viene haciendo y bueno, es respecto eso. A que habría existido una especie de cambio figurita con el presidente de OCE, Raúl Montero. Que Raúl Montero habría contratado una sobrina de Leonardo Cipriani en OCE y que Cipriani contrató a la hija de Raúl Montero, presidente de OCE, en ACE como cargo de confianza. Cipriani dice que eso no es verdad, que sí reconoce que contrató a la hija de Raúl Montero como cargo de confianza en ACE. Dice que la contrató porque la necesitan, no porque sea la hija de tal o cual persona. Lo que sí desmiente es que haya una sobrina de él trabajando en OCE. Dice que no tiene ninguna sobrina trabajando en OCE. Que sí hay una prima de él trabajando en OCE, pero que no sabe cómo ingresó, porque es de esas primas, dijo, que uno las ve en los velorios y en los casamientos. No es una prima con la que yo tenga una cercanía importante. Dice, la última vez que la vi fue en el velorio de mi padre, dijo Cipriani. Vamos a escuchar lo que manifestaba Leonardo Cipriani sobre este asunto. Y bueno, ese es otro dato. ¿Cómo no? Es un dato que también es extremadamente subjentivo. En primer lugar, no es mi sobrina. En primer lugar, no es mi sobrina. La que está trabajando en una cooperativa de OCE es una prima mía, ¿tá? Que la última vez que la vi fue en el velatorio de mi padre, el típico familiar que lo ves cuando en un velatorio, ¿verdad? O en un casamiento, en la cual ella ingresó por sus medios, digo, no tengo conocimiento. Y la hija de Raúl Montero sí trabaja, pero no trabaja por Raúl Montero. Camila Montero trabaja en ACE, ¿verdad? Desde el año 2020 está trabajando, ocupa un cargo de confianza por ser una persona justamente de confianza nuestra y que fue votada en el directorio, y de los cinco miembros fue votado por cuatro excepto por una que se abstuvo por no conocer el currículum, que fue la directora de los usuarios. Digo, no tiene ningún tipo de irregularidad, digo, el tipo de contratación. ¿Cómo son las contrataciones en ACE? Nosotros en este directorio hicimos una resolución en la cual todas las contrataciones son vistas por el directorio de ACE y tenemos lista de prelación, digo, y llamamos a los concursos. Que en la pandemia, cuando tuvimos que armar servicios de apuro, porque la situación lo requería, como llegamos a hacer, de que formamos el INOT, me acuerdo que lo transformamos en un centro COVID, que salvó muchísimas vidas, ¿verdad? Que tuvimos que salir a contratar, porque lo hicimos en una semana, 10 días, digo, es obvio. Hoy, ya que no estamos en pandemia, las situaciones se vienen regularizando. Y otro tema importante, cuando entramos, teníamos una lista de más de 4.000 y largo de funcionarios que ya teniendo todos los requisitos para hacer un 256, tener declaraciones juradas que se les iban venciendo por buena conducta, nosotros estamos poniéndonos totalmente al día con la regulación de los funcionarios y es la política que desde la institución inclusive estamos siguiendo y vamos a seguir. ¿Y irregularidades en este proceso fue lo que significaron los cambios en Artigas? No, los cambios en Artigas no. Los cambios en Artigas, eso está bajo investigación administrativa, ¿verdad? Y todavía no ha salido debido a la denuncia que se habla en una de las policlínicas. Eso está en un proceso de investigación administrativa y todavía no tenemos resultados. Otra cosa son las designaciones directas, a veces por cargo de confianza. Bueno, pero eso es normal, ¿no? Eso es normal y es normal en todas partes. Digo, hay un plano de gestión y que tiene la institución y que consideramos que tiene que ser así, digo, como ha sido siempre y como es en cualquier organismo público, como en cualquier institución, que hay rangos que son designaciones, claro. Lo que sí es seguro es que no es una devolución de favores, digamos, entre Montero y usted. Pero de ninguna manera. De ninguna manera, dijo Cipriani, de que tenga que ver con una situación de favores entre Montero y él. Cipriani también fue consultado, en este caso por nosotros, respecto a las denuncias que Frente Amplio viene haciendo con distintos legisladores en las media horas previas de la Cámara de Diputados vinculados a centros de salud en el interior del país. Dice Cipriani que son denuncias muy subjetivas, que ellos se basan en datos objetivos, que no es la misma realidad que ven ellos, y que son más servicios los que está dando esta administración que la que daban durante el gobierno Frente Amplista. Eso es lo que manifiesta Cipriani ante estas denuncias. También habló de OSE, pero en este caso del agua de OSE a los hospitales. Dijo que, ustedes saben, porque hemos estado nosotros en el PDA Rosel cuando han llegado camiones de agua de OSE, de agua dulce a ese hospital, pero también hay la idea de dar agua en bolsa para los pacientes, y eso todavía no se ha podido instrumentar. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani sobre estos asuntos. No, nosotros lo que hemos hecho es, en trabajo en conjunto con OSE, ¿verdad?, de abastecer nuestros hospitales con agua que nos trae OSE sin estas condiciones de sal. Y después se empezó a trabajar con OSE para el tema que no lo hemos concretado todavía, con el tema para poder entregar agua en bolsas. ¿Verdad? Había un tema ahí con el Ministerio de Salud Pública que lo tienen que terminar de pulir en cuanto a por la planta. Hay críticas a la atención en ACE. Por ejemplo, Soriano con el diputado correspondiente de ese departamento, con el Hospital de Mercedes, Felipe Carballo criticando la situación en Nuevo Berlín y en la localidad de Palmitas, Antonini hablando del Hospital de Maldonado. Todas las media horas previas hay legisladores Frente Amplio que están criticando la situación en atención sanitaria, en falta de ambulancias y también falta de medicamentos. Bueno, con el mayor de los respetos, estamos viendo, sí, también se está notando, con una serie de datos muy subjetivos además, ¿no? Cuando se refieren al tema y no, digo, es tema de los legisladores. Se ve que como ACE viene trabajando, digo, de una manera, digo, está bien que todo el mundo pueda no estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, no hemos visto dato objetivo razonable. Ejemplo, cuando se hablaba, un ejemplo claro, cuando el diputado Malán habla del Hospital de Mercedes, hay una funcionaria que está con un proceso administrativo, en una investigación administrativa, lo cual escapa. Ya tiene un equipo de gestión formado y conformado, digo, ya se nombró a un adjunto de apoyo y se nombró a un subdirector que comienza ahora los primeros días de julio. Y lo más importante, el hospital viene trabajando en tiempo y forma. Ese hospital va a tener un CTI que nunca tuvo, que fue un pedido siempre de la población, incorporamos ambulancias nuevas, no tiene faltante de medicamentos, opera todo, casi todas las cirugías las realiza adentro. En Dolores, en Soriano, ahora nacen los niños, cuando antes no nacían y teníamos maternidad. Y si me voy a Maldonado para el diputado Antonini, el hospital tiene tomógrafo, al hospital se le duplicó los funcionarios de la puerta de urgencia y emergencia, ¿verdad?, para poder atender en tiempo y forma. Se pusimos una puerta de urgencia con médico las 24 horas en un balneario como la Capoeira, cuando antes la Poringuía cerraba a las 18 y quedaba sin nadie. Ahora, Malala hablaba de cucarachas en las mesas de luz de los internados allí en el hospital de Mercedes. No tengo. Es como te digo, se entran en planos de subjetividad que creemos que no hacen bien, ¿verdad?, para el tema de los usuarios. Ahí tenía la palabra de Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de Salud del Estado. Hacemos la pausa y volvemos. Vamos a escuchar ahora la nota de Jerónimo Esteves, representante de la Escuela Marítima, estudiante de la Escuela Marítima de UTU, que denunciaron en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados que no tienen prácticas a la vez que tienen materias teóricas. Eso hace que la carrera se alargue y que además no les permita a ellos conocer la vida del mar para saber si están hechos para esa vida. Vean ustedes hacer 4 años de materia teórica y tener el último año de materia práctica y ver que en ese quinto año uno no está para esa carrera y haber desperdiciado 4 años. Sería muy complejo. Pero además saben que la escuela naval, que es la de la Armada, la militar, hacen la carrera de maquinista naval y la hacen teniendo la práctica y la teoría a la vez. Y utilizan los barcos de la Armada. Ellos no tienen embarcación. Había un convenio con la ANP que se firmó allá por el 2018, pero luego se cayó ese convenio y dice que el coordinador de la parte de embarcaciones de la escuela no ha conseguido ni en el ámbito privado ni en el ámbito público un barco para poder hacer las prácticas. Por eso piden que dé un paso al costado, que renuncie. Vamos a escuchar algo de lo que nos decía Jerónimo Esteves respecto justamente a esta situación tras la concurrencia a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Uno hace una carrera pensando que va a conocer por lo menos lo que es el trabajo en el mar y de repente se encuentra con que ni siquiera puede hacer las prácticas a bordo para saber cómo es el trabajo. Después de los 5 años de carrera uno empieza a buscar el embarque y capaz que por ahí te subís al barco, tu cuerpo no lo aguanta porque también hay que saber lo que es salir, estar navegando. La gente se abolla, lo que le llamamos popularmente la abolladura, que es... cuando tu cuerpo no lo aguanta, simplemente pasás vomitando arriba del barco y no hay otra. Entonces, nosotros entendemos que eso, bueno, está el estar alejado de la familia, ¿no? Tiene un montón de implicancia el trabajo en el mar que para nosotros es fundamental que se puedan ir resolviendo durante la carrera para que uno pueda saber cuál es su futuro. Si hay opción de vida o no. Exactamente. Entonces, bueno, por todas estas cuestiones, hay unas cuestiones que son históricas, ¿no? La falta de embarque ha sido un problema para los estudiantes durante muchos años. ¿Antes qué embarcaciones hacían? Porque si UTU no tenían, ¿con qué embarcaciones trabajaban? El último convenio, o sea, los últimos compañeros que realizaron prácticas medio en bloque fue el convenio con ANP, firmado, la última actualización fue en 2018, pero el primer convenio fue en el 2010. Y bueno, ahí varios compañeros pasaron por la ANP, como te decía hoy, ¿no? Que en realidad es lo natural poder generar ese vínculo. Pero bueno, después de ese fue el último curso, 2019, después vino la pandemia, hubo como 2 años de mucha quietud en todos lados, y nosotros los estudiantes intentamos reflotar el convenio o nuevos convenios a partir del 2021 más o menos, y no hemos logrado. O sea, logramos reflotar el convenio junto con los trabajadores de ANP, que también hoy nos acompaña el secretario general del Supra. Hemos logrado reflotar el convenio, pero en la UTU no ha tenido andamiaje. Hace 4 meses que estamos con el convenio, que sabemos que está vigente, que están esperando que los estudiantes de UTU que el coordinador de embarque de la escuela envíe a los estudiantes para esto. Y bueno, no se ha llegado a un acuerdo, se nos dice que tienen diferencias con la redacción y demás. Y bueno, por una cosa u otra se ha dilatado y ha quedado en la nada. Entonces, nosotros también por eso estamos exigiendo la renuncia del coordinador de embarque de la UTU, que ejerce hace un año y medio ese puesto en la escuela, que debería ser el encargado de gestionar las pasantías, tanto los convenios de estos públicos, como debería estar generando contactos en empresas privadas y demás. Y bueno, en un año y medio los números no, la verdad que no lo avalan. O sea, no ha habido ni siquiera un embarque por parte de la escuela. Ahí tenía entonces la palabra Jerónimo Esteves, representante de los estudiantes de la Escuela Marítima de la UTU. Ustedes saben también, lo decíamos hoy en el informativo y tampoco lo desarrollamos, lo vamos a hacer ahora, que tiene que ver con la conferencia de prensa que realizaran el director de la Regional Sur de ACE, Blauco Rodríguez, y el subdirector de la Red de Atención Primaria de Canelones, Freddy Sosa, que informaron sobre el caso de un niño que falleció de un paro cardiorrespiratorio que llegó en el día lunes a las 2:30 a la Policlínica Obelisco, allí en Las Piedras. ¿Qué es lo que pasa? Se hicieron obviamente los mecanismos y herramientas vinculadas a la intención de recuperar al niño a partir de lo que es el masaje manual a nivel cardiorrespiratorio. Se dice que había desfibrilador, pero él mismo tenía las paletas vencidas y que estaba dentro del policlínico Obelisco. Igual se manifiesta que, bueno, manifiestan ellos que tal vez por el apuro y la situación a buscar uno al el shopping, un desfibrilador, y que llegó uno, mucho antes, dicen 2 minutos, llegó uno en las tantas ambulancias que ACE tiene. Que este niño no estaba en condiciones para utilizarse el desfibrilador por las condiciones que tenía, que por lo tanto no se utilizó, y que ya asistía uno. ¿Cuál es el tema? Que tenía las paletas vencidas. En este caso, Blauco Rodríguez dice que en realidad se puede seguir utilizando por un periodo de tiempo. Yo no sé si los médicos sabían esto, porque los médicos nunca atinaron. Por algo se mandaron a pedir a uno al shopping, o esperaron que viniera el de la ambulancia, y no utilizaron el que ya tenían. O no intentaron utilizar si en verdad no se podía utilizar. El problema es tener justamente un desfibrilador con las paletas vencidas. Esto no quiere decir que el desenlace hubiera sido distinto, porque al parecer no se podía, por la condición de este niño, utilizar ese desfibrilador. Pero en caso de otra realidad, de otra situación en donde sí podría ser utilizado, es complejo tener ese desfibrilador con las paletas vencidas, porque genera tal vez problemas de comunicación dentro de ese ámbito de salud. Escuchamos lo que decían los doctores Freddy Sosa y Blauco Rodríguez. Que tenemos en la RAP Canelones, en esa región oeste, tenemos un protocolo de apoyo donde existen 3 móviles de SAME 105 que están en la región con cada uno un DEA. De esta manera, si bien sabemos que no es una normativa que haya un DEA en cada unidad asistencial, de esta manera, en este corto digamos, periodo, se puede llegar a un DEA donde los móviles en menos de 5 minutos pueden estar llegando a cualquier parte de la región oeste, que comprende La Paz, Las Piedras, Progreso. Cabe destacar que quizás por el nerviosismo se fue a buscar un día al shopping de la ciudad, que está a pocas cuadras de ahí, pero ya había, incluso cuando traen el día del shopping, ya contábamos con los 2 DEAs, con el que estaba en la policlínica y con el que tiene los móviles de SAME 105 que trabajan con nosotros. Sí, el desfibrilador que estaba en la policlínica, ¿estaba funcionando? Porque una de las versiones que hay es que no se le cambiaron no sé cómo que se le llama, no tengo la parte técnica. Si tu pregunta es si estaban con uso, no estaban con uso. Estaban funcionando, sí, estaba operativo, estaba funcionando, pero como dije, nosotros tenemos ese plan de respuesta, como no es normativa que haya un DEA en cada unidad asistencial, y tenemos 22 unidades en la ciudad de Las Piedras, en la región oeste, nosotros tenemos implementado este sistema de 3 móviles con 3 DEAs, donde a la prueba están que demoró 2 minutos en llegar el DEA del móvil para tener el apoyo de ese segundo DEA, y cuando traen el DEA del shopping, ya el niño ya estaba conectado y ya estaban haciendo las... ¿Qué no hay en la policlínica? Claro que hay. ¿Son los de las ambulancias? ¿O hay no, no, no, no. Fue lo que me acabó de preguntar. Claro que hay en las policlínicas. En esta en especial. No entiendo para qué vino la ambulancia si en esta policlínica había. No, no. A eso me refiero. No, no, la ambulancia no. La policlínica tenía un DEA. Sí. ¿Está? Y también la coordinación oeste pidió, porque aparentemente había un problema con el tema de las. De las palas, pidió un segundo de apoyo. Eso. Había un problema con las palas, por eso no, no, no. El de la pero palas. No es que estaban usadas ni nada. ¿Está? Eso no, no, no, no. ¿Y cuál era el problema que tenía? Creo que era la fecha de vencimiento. O sea, que... Costó, pero lo tuvo que decir. Había problema, claro. El ¿por qué van a pedir un DEA, un desfibrilador, a una ambulancia si tienen uno adentro? Lo piden porque sabían que las paletas estaban vencidas. Insisto, se manifiesta y no hay elementos técnicos para desconfiar que el niño no podía ser recuperado por desfibrilador por la condición que estaba. Pero si hay otra situación, sería bueno primero informar, como dicen ellos, a los que están dentro de ese policlínico, que ese desfibrilador, aunque tenga la paleta vencida, se puede usar para que no tengan que perder tiempo pidiéndole a una ambulancia que traiga uno. Y sería bueno que en realidad los desfibriladores tuvieran todos en condiciones, sin estar vencidas, en este caso, las paletas del mismo. ¡Nos vamos! Mariana allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.